vivencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ojos de Oriental. El programa de hoy lo vamos a dedicar a conocer un poquito más sobre el Año Nuevo Chino o el Festival de la Primavera. Como ya sabréis, este próximo sábado, 28 de enero, da comienzo el Año del Gallo Rojo de Fuego. En China, bueno, es una celebración que ya está extendida prácticamente por todo el mundo, así que, como os hablaré ahora después, también hay celebraciones o se conmemoran estos días por todo el planeta. Al contrario de lo que pensamos, es mucho más que una fiesta de un día, son muchos más días. Y para ello, para hablarnos de todo esto, de todo lo que ocurre durante estos días, las fiestas, cómo se viven, qué significa todo esto, tenemos hoy aquí a Aida Yetian, Aida González, que bueno, con su blog, a través de su blog, pues nos va contando cositas de todo esto y de China en general, ¿no? De la cultura. Hola, Aida, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Ahora hablaremos contigo enseguida. Así que bueno, si queréis escuchar a Aida todo lo que nos va a contar sobre estas fiestas, pues ya sabéis, estar aquí atentos, porque enseguida vamos con ello. Primero vamos a conocer las noticias que llegan desde Asia esta semana. Yo soy David Gómez Rollán. Un placer estar con vosotros otra tarde de martes. Detenida la ministra de Cultura en Corea del Sur. La inmensa trama corrupta destapada en los últimos meses, que ha acabado ya con la presidenta del país, sigue dejando arrestos y noticias cada semana. Si la semana pasada ya os comentábamos que el foco estaba puesto en el heredero de Samsung, esta semana se trata de la ministra de Cultura, Cho Yun-sun, quien ha sido detenida por haber creado una lista negra de artistas destinada a censurar a todos aquellos que fueran críticos con el gobierno. Se trata de la primera detención en la historia de Corea del Sur de una ministra en activo. La lista negra estaba formada por alrededor de 10.000 nombres, entre los que se encuentran, por ejemplo, figuras de fama internacional como los directores de cine Park Chan-wook o Kim Ki-duk, escritores como Han Kang y todo tipo de actores, músicos, artistas plásticos o dramaturgos surcoreanos. La ministra está acusada por delitos de abuso de autoridad y perjurio, y se considera que esta lista viola gravemente la libertad de pensamiento y expresión. La ministra de Cultura está considerada además como una de las más cercanas a la presidenta Park, y esta lista negra parece ser un instrumento más dentro de la red de coacciones, extorsiones, tratos de favor y sobornos que componen la gran trama corrupta. China hace balance del fin de la política del hijo único. Hace aproximadamente un año que China puso fin a la famosa y controvertida política del hijo único. Se han dado a conocer los datos de nacimiento de este año pasado, y el resultado es que ha habido un incremento del 11,5% con respecto a 2015. En el año 2006 han nacido en China cerca de 18 millones y medio de bebés, de los cuales el 45% lo han hecho en familias que ya tenían otro hijo. El gobierno se ha mostrado optimista con los resultados, aunque está ligeramente por debajo de los 20 millones que había previsto. Esperan que durante estos próximos años el número de nacimientos se mantenga en torno a los 17-20 millones anuales, lo cual ayudaría a incrementar las personas en edad laboral hacia mediados de este siglo. Uno de los principales problemas que tiene China actualmente es el envejecimiento de la población y la reducción de la fuerza de trabajo, así también como el desequilibrio entre el número de hombres y de mujeres, algo que por el momento no parece haber cambiado, pues la preferencia por el hijo varón hace que aún en este pasado año se hayan registrado un número mucho más grande de nacimiento de niños que de niñas, a pesar de este cambio, ¿no?, del fin de la política del hijo único. Decepción por el fin del acuerdo comercial transpacífico. Los países de Asia que forman parte del acuerdo, Japón, Malasia, Singapur, Brunei y Vietnam, se han mostrado decepcionados ante la salida de Estados Unidos del acuerdo, ratificada ayer por el nuevo presidente Donald Trump. Sin Estados Unidos, este acuerdo comercial no podrá salir adelante debido a que el poder de decisión de Estados Unidos está por encima del del resto de países, pues Estados Unidos supera el 60% del PIB total de todos estos países sumados. Japón, el otro país, el gran país del acuerdo, considera que sin Estados Unidos este acuerdo ya pierde todo su sentido porque desequilibra la balanza de intereses entre los diversos países. El gobierno japonés ha remarcado que va a intentar convencer al presidente estadounidense para que se replantee la retirada de este acuerdo. El acuerdo, además de por estos países asiáticos, también está formado por Nueva Zelanda, Australia, México, Canadá, Chile y Perú. 36 muertos al descarrilar un tren en India. El suceso tuvo lugar este pasado fin de semana en las cercanías de la estación de Kuneru, en el estado de Andhra Pradesh. Las razones del accidente aún no se han esclarecido, pero las consecuencias fue que la locomotora y 7 vagones del tren se salieran de las vías. Este accidente, aparte de los 36 fallecidos, también ha dejado 50 personas heridas. El tren había partido de Jadavpur y tenía como destino Bhubaneswar, en un trayecto que rondaba las 19 horas en total. Este tipo de accidentes de tren son bastante comunes en India debido a la extensísima red ferroviaria que transporta a unos 23 millones de personas por todo el país durante un día, un solo día. Aunque bueno, la mayoría de estos accidentes son bastante más pequeños y se saldan tan solo con pequeños choques entre los trenes y otros vehículos o animales que invaden las vías. 期待我们往日的灵魂附体， Bueno, pues como os comentaba al inicio, está aquí conmigo ahora mismo Aida, Aida González. ¿Qué tal, Aida? Hola, buenas, muy bien. Vamos a charlar con ella un poquito sobre, sobre el Año Nuevo Chino, conocer un poco más en profundidad esta costumbre que poco a poco, con la mayor presencia en todo el mundo de la comunidad china, su mayor influencia, pues está cogiendo o está teniendo bastante más repercusión, ¿no? En todas partes. De hecho, por ejemplo, aquí en España, a lo largo de esta semana y también durante la semana que viene, hay todo tipo de celebraciones, principalmente en grandes ciudades, pero bueno, también en las pequeñas, ¿no? Sobre todo por grupos, asociaciones que tienen relación con China, asociaciones de estudiantes chinos, ciudadanos chinos y demás, ¿no? Por ejemplo, si estáis por Madrid, Madrid es uno de los epicentros, este fin de semana tenéis varias actividades, hay conciertos, comidas, hay cursos de cocina, caligrafía, hay un montón de cosas, hay exposiciones y demás, ¿no? Y el sábado, que es el día que se celebra el Año Nuevo, tenéis también el famoso tradicional desfile, ¿no? El desfile con los vestidos tradicionales y demás, que es, si no me confundo, empieza a las 11 de la mañana por el barrio de Usera, y luego posteriormente dentro de algo más de una semana, dentro de dos semanas, en la Plaza de España habrá también actuaciones conmemorando las celebraciones del Año Nuevo Chino, en Madrid esto también, si estáis por Barcelona también hay celebraciones, del mismo modo desfiles y diversos programaciones organizados, la mayoría de ellos en este caso por Casa Asia. Así que bueno, ya sabéis, si queréis acercaros, ahí tenéis todas estas celebraciones muy cerquita, ¿no? Aquí mismo en nuestro país, y que bueno, seguro que son de interés. Como os decía, vamos a charlar ya con Aida, que está ya impaciente por comenzar a contarnos cosas. Bueno, Aida, entramos el próximo día 28 en el año del gallo. Uh-huh. ¿Qué es esto del Año Nuevo Chino? ¿Por qué se le llama Festival de la Primavera en realidad? Bueno, el Festival de la Primavera no es lo mismo que el Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino es un día que se celebra dentro del Festival de la Primavera. Este festival dura en total 23 días. Empieza siempre el 23º día del último mes lunar y termina el 15º día del primer mes lunar. Este año, desde el 20 de enero hasta el día 11 de febrero, que es cuando terminará. El noveno día de este festival es cuando se celebra el famoso Año Nuevo Chino, que es conocido ya por todo el mundo. Y bueno, me preguntabas por lo del nombre de por qué se llama Festival de la Primavera, si se celebra en pleno invierno para nosotros. Bueno, lo del nombre se debe a que este festival marca el comienzo del Li Chuan, que es uno de los 24 tiempos solares en los que se divide el calendario lunar chino. Este es el periodo que marca para ellos el inicio de la primavera, aunque para nosotros aún lo veamos un poco lejos. Uh-huh. Y esa es un poco la historia de qué trata este festival. Sí, una cosa que siempre llama la atención mucho a la gente, ¿no? Es el hecho de que el Año Nuevo cada año es diferente, ¿no? A la gente le descoloca, fuera de China, le descoloca siempre mucho ese hecho, ¿no? Este año es el día 28, otros años sí. Cae en mitad de febrero o a principios de febrero, ¿no? Claro. Como bien has dicho, se debe a ese calendario lunar diferente, ¿no? Que según ese calendario, si no me confundo, empieza el año 4715 en China. Sí. Esto hace también, entre otras cosas, pues que las estaciones, como decía Aida, también varíen ligeramente con respecto a nuestras estaciones o cuando nosotros consideramos que empieza una estación, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho antes, estamos en el año del gallo, ¿no? Otra cosa curiosa e interesante es que los años en China llevan nombres de animales. ¿Por qué? Bueno, en cuanto a esto hay varias historias. Para mí la favorita es una leyenda en la que se dice que el emperador de Jade organizó una carrera de animales por el día de su cumpleaños, y que los 12 animales que ganasen la carrera serían los animales a los que nombrase los representantes de cada año. Y según dicen, los 12 animales que ganaron son los que desde entonces dan nombre a cada año. Por ejemplo, ahora termina el año del mono y vamos a empezar el año del gallo. El año que viene será así, otro animal, el perro, me parece que es el próximo. O el cerdo, sí, no estoy segura. No estoy seguro. y así va cada año. Se trata de los, bueno, de los animales que conforman el horóscopo chino, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar un poco más en materia, ¿no? ¿Cómo se celebra? ¿Cómo se celebra el Año Nuevo? Concretamente vamos a centrarnos primero en el Año Nuevo chino, ¿no? En el día del Año Nuevo. La víspera, lo que nosotros, para nosotros sería la noche vieja, y el día que para nosotros sería, diríamos, Año Nuevo, ¿no? ¿Cómo se celebra? ¿Qué se hace? Bueno, lo cierto es que la celebración del Año Nuevo no es tan diferente de cómo podemos celebrarlo nosotros. No tienen uvas y esas cosas, pero al fin y al cabo se trata de estar en familia, sobre todo. La gente se suele organizar unos banquetes impresionantes en sus casas y se junta la familia. Tradicionalmente, el día de Año Nuevo, bueno, la noche anterior, o sea, lo que nosotros llamaríamos Noche Vieja, tradicionalmente se celebraba con la familia del marido, y bueno, hoy en día esto ya ha ido cambiando un poco y depende un poco de cada casa. Lo que suelen hacer es eso, las familias se juntan para cenar, una cena muy, muy, muy, muy grande, la mesa está llena de platos, han estado cocinando durante todo el día, incluso durante los días anteriores para este día. Y bueno, durante la noche, casi ya desde por la mañana, la gente tira petardos. Por la noche, a partir de las 12, se organizan fuegos artificiales, incluso en pueblos y en aldeas más pequeños. Es realmente un espectáculo. El tema de la pólvora durante esta noche es muy, muy, muy impresionante. Y bueno, no tienen uvas, pero sí que suelen sacar licores de todos los tipos, y suelen brindar, suelen beber, suelen poner la tele. Ahora ya ponen la tele para ver una gala muy famosa que organiza la CCTV, la televisión china, y pues las familias es eso, pasan la noche juntos, jugando al mahjong, jugando a las cartas, charlando. ¿Y al día siguiente? Al día siguiente la fiesta pues sigue un poco por el mismo camino, se organiza una comida. Si por ejemplo el día anterior se ha comido con la familia de la madre, pues por ejemplo al día siguiente se come con la del padre o viceversa. Se visita a los familiares para desearles un feliz año, se siguen tirando petardos, se siguen tirando fuegos artificiales, prácticamente no paran en toda la noche. Y eso es un poco, son unos días para estar en familia, igual que para nosotros las fiestas de Navidad. Sí, vamos, la esencia es prácticamente la misma, ¿no? Sí, había leído por ahí, no recuerdo muy bien dónde, que este año habían limitado, prohibido la venta de los petardos, sí, por el tema de la contaminación, así, ¿no? Es, sí. Así que no sé cómo, bueno, creo que no va a funcionar muy bien, me temo, pero bueno. Bueno, tú estuviste por allí, estuviste también en China, ¿no? Estuviste viviendo allí, estudiando allí, y si no me confundo, pasaste también estas fiestas con alguna familia, ¿no? Así es, sí. Un amigo chino nos invitó a mí y a un grupo de amigos a pasar el Año Nuevo chino, los días anteriores y posteriores, en casa con su familia, y la verdad es que, bueno, estuvimos allí una semana. Y fue toda una experiencia, porque claro, no es lo mismo cuando eres extranjero en un país, no es lo mismo vivir las cosas desde fuera que vivirlas inmerso en rodeado de la gente de allí. Se vive todo de forma muy diferente. Y sí, tuve la suerte de estar estos días allí con una familia china en un pueblecito. Además, no era una ciudad grande, por lo que las tradiciones, pues pasaba como aquí, que las tradiciones siempre se conservan más en los pueblos pequeños que en las grandes ciudades. Así que sí, tuve la oportunidad de vivir esa experiencia. Muy interesante, sin duda, poder vivir experiencias como esa. Bueno, hemos empezado por la fiesta, podríamos decir principal, aunque en realidad hay varias que también son bastante importantes a lo largo de todos estos días, ¿no? Pero en torno a este día, al día del Año Nuevo y demás, tanto la semana anterior como los 15 días posteriores hay diversas cosas, ¿no? Diversas celebraciones, ritos y demás, ¿no? Tú a través, por ejemplo, a través de tu blog, ¿no? Nos hablas de ello, estás hablando estos días de todas estas cosas, ¿no? Cada día tiene su propio calendario, podríamos decir, con las cosas que hay que hacer o las tradiciones y demás. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esto? Bueno, este calendario que he puesto, por ejemplo, en mi blog, es sobre todo una cuestión tradicional. Es decir, Antiguamente sí que se respetaban muchísimo estas fechas, hoy en día las cosas van cambiando y ya no son tan estrictos, digamos, con cada día, aunque sí es verdad que todas las tradiciones y costumbres que menciono en el artículo se siguen llevando a cabo. Tal vez varíe un poco el día en el que se hace, pero se siguen haciendo. Y así es, bueno, durante los días posteriores, anteriores y posteriores al Año Nuevo, pues existen un montón de costumbres ligadas a la mitología china, tienen mucha importancia también determinados dioses de la religión folclórica china, como pueden ser, por ejemplo, el dios de la abundancia, el emperador de Jade, la diosa de la fertilidad, incluso algunos que nos resultan muy curiosos, como por ejemplo el dios de la cocina o la diosa del baño, que es realmente interesante cuando te pones un poco a investigar sobre el tema. Y bueno, también aparte de esto, de adoración a estos dioses, se preparan altares dedicados a ellos, se les hacen ofrendas. También tiene mucha importancia el tema de los ancestros. En la cultura china el tema del respeto hacia los ancestros es muy importante en cualquier momento y durante los grandes festivales pues suele ganar un rol importante. Se preparan también altares dedicados a ellos, se quema incienso, rezan oraciones y las familias, es eso, suelen preparar siempre una especie de rincón en las casas preparado para ellos, y los días anteriores al Año Nuevo, incluso la misma noche, suelen dedicar unos minutos a recordar a los seres que ya no están con ellos. Y bueno, durante estos días también hay muchísimos tabús. En China la tradición china tiene muchas supersticiones y durante estos días evidentemente ganan importancia. Una muy curiosa, por ejemplo, es que no se puede barrer en los días cercanos al Año Nuevo porque se corre el peligro de que la escoba se lleve la mala suerte. Entonces suelen hacer un día de limpieza, me parece que es el segundo día del festival de primavera, y después no vuelven a limpiar la casa hasta pasados unos días después del Año Nuevo, que es cuando ya no hay peligro de llevarse la mala suerte lejos. Y bueno, el tema de los fuegos artificiales, la pólvora, como ya hemos dicho, tiene un papel importantísimo durante todo el festival, aunque el gran día es el día de Nochevieja. Se decoran las calles, las casas con farolillos, con papeles rojos. El color rojo es el color por excelencia del Año Nuevo chino, como ya sabréis. Y además este año es el año del gallo rojo. Y además este año eso se junta todo. Este año no quiero ni imaginarme cómo tiene que estar aquello. Pues sí, son bastantes, bastantes tradiciones. Es muy complejo, ¿no? Es muy, muy complejo. Hay muchísimas cosas y cada tradición, cada costumbre tiene su historia o sus historias, porque no solo existen varias leyendas sobre una misma cosa. Es un tema realmente complejo. Como dices, es una cuestión más tradicional, ¿no? Quizá si estamos en las grandes ciudades no se rigen tanto por estas cosas, pero en cuanto salimos un poco a zonas un poco más rurales y demás, todo este tipo de tradiciones, el día del dios de la cocina, ¿no? El tema del día en el que hay que matar los animales, que también comentabas en tu blog, ¿no? El día de la limpieza, bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Que se dan y que se sigan dando, sobre todo en las familias más tradicionales, especialmente en las zonas rurales. Que bueno, yo os invito a que entréis en el blog de Aida y veáis y conozcáis un poquito estas tradiciones, porque son, la verdad, que son muy interesantes, ¿no? Son cosas. Es un mundo fascinante, desde luego, y sí, es diferente a lo que estamos acostumbrados. Eso es bueno, es un calendario como de labores, podríamos decir casi, ¿no? Durante estas celebraciones. Y las celebraciones no terminan con el Año Nuevo, ¿no? Llega el Año Nuevo, las celebraciones no se acaban ahí, sino que todavía sigue habiendo diversas cosas especiales y terminan 15 días después con la celebración del Festival de los Faroles, ¿no es así? Sí, el último día es del Festival de Primavera, es cuando se celebra el Festival de los Faroles. También empieza a prepararse unos días antes, es decir, no surge así de repente el último día del festival, hay faroles ya por las calles y el Festival de las Linternas, que también se llama. Sí. Se empieza a preparar normalmente unos 4 días, me parece, antes de que llegue. También depende de la zona, de la ciudad. Y básicamente es eso, se preparan figuras con luces de todo tipo. También ponen luces incluso en edificios y es muy bonito, es muy bonito. Sí, es muy interesante, sobre todo luego hay en algunas ciudades y demás que hacen, bueno, eso, como los parques, los llenan como de... Yo lo comparo un poco como con la idea que podemos tener de las fallas, ¿no? Hacen como unas esculturas grandísimas con farolillos, con faroles, con diversas formas y demás, ¿no? Con personajes, es muy interesante. Se organizan pasacalles también... Uh-huh. Sí, son días, bueno, son estos días son lo que también parecido a lo que podríamos decir como unas ferias aquí, ¿no? Que hay todo este tipo de cosas, ¿no? Y oye, Aida, que si la gente quiere viajar a China durante el año nuevo chino, ¿tú crees que es recomendable? Bueno, no lo recomiendo, y no lo recomiendo. La verdad es que lo cierto es que yo estuve viajando durante el Festival de Primavera, como se celebra siempre entre enero y febrero. Cuando estuve yo en el año 2015, fue un año en el que cayó muy tarde, se celebró a finales de febrero, el Año Nuevo Chino. ¿Y qué pasaba? Que yo acababa de terminar mi curso allí, tenía vacaciones y tenía 2 meses libres allí en China. Entonces yo evidentemente aproveché para viajar. Yo sabía a lo que me enfrentaba porque durante estos días la cantidad de desplazamientos que hay es realmente impresionante. Había estado leyendo que el año anterior, incluso este año, se producen alrededor de 3.000 millones de desplazamientos en trenes, autobuses. Es realmente... Es una burrada, es muchísimo, muchísimo. Las estaciones se colapsan, hay que reservar los billetes con muchísimo tiempo de antelación, meses. Porque tengo un amigo, por ejemplo, que me contaba que habiendo reservado el billete con 2 meses de anticipación, le había tocado ir de pie en el tren. En China se venden billetes para ir de pie en los trenes, no solamente en trenes cama o en asientos, sino también para ir de pie. Y había tenido que viajar 36 horas de pie en un tren para poder llegar a su pueblo natal, o sea, reservando con 2 meses de antelación. Es realmente impresionante la cantidad de gente que se mueve estos días. ¿Por qué recomiendo también viajar? Pues porque durante estos días las ciudades se quedan vacías, realmente se convierten en ciudades fantasma. No hay nadie por las calles, da gusto hacer turismo, o sea, no hay colas en los sitios, puedes moverte tranquilamente, esas mareas de gente que hay normalmente en las ciudades chinas desaparecen totalmente. Entonces, si se reservan los billetes con tiempo, se puede viajar. Yo creo que sí que se puede viajar, incluso merece la pena. Porque además viajando durante estas fechas es eso, vas de un sitio a otro y puedes ir viendo cómo se va celebrando, cómo se va preparando el ambiente en cada lugar. Es muy distinto, China es un país muy grande y en cada ciudad, en cada región se vive de una forma diferente. Pues sí, la verdad que es un buen jaleo, ¿no? Podríamos decir, buscarme medios de comunicación y medios... Medios de transporte, eso es, gracias Aida, para moverse en estos días. Pero bueno, tiene la parte buena de las ciudades, ¿no? Pocas veces se puede ir a ciertos sitios sin esas colas y sin esas muchedumbres. Y bueno, para ir acabando, quería también hacerte una pregunta. Bueno, supongo que lo sabes, ¿no? Una cosa curiosa que también suele suceder durante el Año Nuevo Chino es que mucha gente joven vuelve a sus casas, ¿no? Y en estos últimos años está dando una circunstancia muy particular, ¿no? Que es el alquiler de novios o novias, ¿no? ¿Por qué se da esto? Bueno, en China hay una presión muy grande sobre los jóvenes para que encuentren pareja. Se tiene la idea de que si llegas a los 26, 27 años, incluso antes, y no tienes pareja, pues te va a ir muy mal en la vida. Entonces los padres, abuelos, familiares en general, ejercen una presión enorme, enorme sobre la gente joven, muy, muy grande. ¿Qué pasa? Que como durante estos días la familia se junta y van a tener que sufrir los comentarios de los padres, de los tíos, de los abuelos sobre por qué siguen solteros si ya tienen 25, 26, 27 o incluso 23, 24 años. Entonces se ha llegado a esta conclusión de que hay que alquilarse un novio para estos días, una especie de actor para que se haga pasar por tu pareja y poder así vivir en paz estos días con la familia. Una cosa bastante peculiar, de hecho. Acaban de estrenar en China un programa televisivo en el que los padres van con su hijo a buscar pareja, ¿no? Aquí tenemos cosas parecidas, sí. También, yo creo. Pero bueno, en el caso concreto de China tiene todo, pues como tú dices, unas cuestiones un trasfondo social. Tradicionales, una presión social muy importante sobre la gente joven, ¿no? Sí. Así que, bueno, lo vamos a dejar aquí. Aida, muchas gracias por este ratito. Muchas gracias muy, a ti. Muy interesante lo que nos has contado. Y a los demás, pues nada, si celebráis el Año Nuevo, que lo disfrutéis, y si no, pues os animo a conocer un poquito más a través de este programa, a través del blog de Aida. ¿Nos lo recuerdas? ¿Cómo es tu blog, Aida? Sí, el blog, vamos, poniendo en Google Ye Tian, blog China, os sale. La primera página que sale es la mía. Ahí la tenéis en el blog y en redes sociales, Facebook, Twitter, Internet, todos estos sitios, ¿no? En todas partes estoy, sí. Internet, Instagram. Pues por ahí la podéis seguir, Aida, conocer más sobre el Año Nuevo Chino y sobre la cultura de China en general, ¿no? Muy interesante. Lo dejamos aquí. El próximo martes aquí nos tendréis, 6:30, en Radio Universidad. Y mientras tanto, pues ya sabéis, los podcasts a través de nuestro Facebook Ojos de Oriental y a través de la página web, ahí tenéis todo. Muchas gracias, Aida, muchas gracias al equipo técnico, como siempre, y nada, el próximo martes nos vemos. Que tengáis muy buena semana.